¿Vamos a hablar de un viento pampeano? Sí, hablemos del viento pampeano. Que en realidad es una corredora. Una corredora que se llama Dayana Espierres, que viene ganando todo, que anda de mochilera. La queremos conocer un poco. Qué bueno. En su historia, en su propia voz también. Dayana Espierres, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, acá te saludamos Cintia Alcaraz y Valen Quintero. Decíamos que andás contra el viento, que andás corriendo, ganaste hace muy, muy poquito, hace unas semanas nomás, la competencia en Ushuaia, Trail Race 2022, 50 kilómetros en 7 horas, 38 minutos y 56 segundos. Contanos cómo fue esa experiencia, pero háblanos un poco de vos también. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, así es. Bueno, yo ando viajando de mochilera, así donde me lleve el viento. Uh-huh. Los planes, bueno, de mi viaje arrancaron en el norte, con la idea de, bueno, siempre recorrer Argentina, después seguir por Sudamérica, siempre en lugares donde hay montañas, que bueno, montañas, cerros, naturaleza, que es mi lugar en el mundo, así que, y bueno, siempre corriendo, siempre entrenando, haciendo lo que tanto amo, y bueno, surgió esta carrera, mi primer ultramaratón. Yo siempre me dedicaba a carreras medianamente largas, pero bueno, hasta 42 kilómetros. Así que bueno, creo que ya estaba preparada para correr distancias más largas, me siento preparada, me siento entrenada, bien preparada mentalmente, así que bueno, debuté en Ushuaia el fin de pasado, en los 50 kilómetros. Así que bueno, fue una carrera hermosa, que se dieron, bueno, todas las condiciones para que salga una carrera soñada. Así que bueno, nada, feliz por ese triunfo. ¿Ahora dónde estás? Ahora en este momento llegué, bueno, anoche a Santa Rosa, La Pampa, porque bueno, de Ushuaia me fui a Córdoba a acompañar a mi grupo, al grupo que yo entreno, Espierres Running Team. Me fui a acompañarlos a la carrera una carrera en San Javier, la Ultra Champaquí. Así que bueno, estuve con ellos en Córdoba el fin de semana y ahora estoy una semana en Santa Rosa y ya sigo viaje la semana que viene. Uh-huh. Recién mencionabas que para carreras más largas consideras que ya estás lista tanto en el entrenamiento físico como en el mental. ¿A qué te referís? Bueno, nada, creo que todo corredor, todo atleta necesita una adaptación, necesita tanto físico como mentalmente para poder llegar a correr distancias más largas. Es un proceso largo, no es de un día para el otro. Uh-huh. A mí siempre me gustó las distancias largas, la ultra distancia, pero bueno, hace 13 años que me dedico al atletismo, que corro. Uh-huh. pero bueno, creo que es un proceso. Respeto mucho mi cuerpo, respeto mucho los procesos de adaptación. Uh-huh. y bueno, fui sumando de a poco, siempre, bueno, me dedicaba a los 21 kilómetros, 30, 35, corrí hace 3 años 42, y bueno, en el hecho de esto, de estar adaptada ya, de estar entrenando mucho en montaña, en cerro, bueno, creo que ya estaba preparada a nivel físico y mental para poder encarar una ultramaratón. Me parece que bueno, que es algo, una distancia que hay que respetar mucho y bueno, es nada, también para no dañar al cuerpo. Uh-huh. Así que nada, creo que bueno, que ya estoy preparada después de tantos años. Uh-huh. Creo que bueno, mi cuerpo ya está adaptado para poder dedicarme a las ultras distancias, que es lo que aspiro ahora. Dayana, estamos hablando con Dayana Espierres, corredora, atleta pampeana. Hace algunos años fue bestseller un libro que se titulaba ¿Por qué corremos? ¿Por qué crees que corren, que se arman estos pelotones, estos grupos de personas que salen a correr? Yo creo que bueno, detrás de cada entrenamiento, de cada objetivo que nos ponemos, creo que bueno, hay historias de vida, más allá de que corremos para estar bien de salud, como un hobby, creo que todos corremos por algún motivo, creo que todos tenemos una historia detrás, de la que por ahí queremos, esto, creo que mucha gente está corriendo, mucha gente está haciendo actividad física, bueno, no solo corriendo, por un tema también de terapia, de poder, bueno, con todo esto de la pandemia, mucha gente ha empezado a hacer actividad física, creo que más allá de eso, de también de lo social, de poder compartir con un grupo, de poder tener objetivos, creo que todos tenemos, lo buscamos también como una terapia, como una salida a la realidad. Así que creo que bueno, todos tenemos una historia detrás por la que corremos. Bien, y mencionabas también recién que tenés un grupo al que entrenás. Sí, sí, hace, bueno, 3 años se conformó el grupo. En realidad yo tenía varios entrenados, varias personas a las que entrenaba de manera particular. Y bueno, nada, fui capacitándome y siempre, esto fue siempre lo que quise, poder dedicarme de lleno a tener un grupo. Yo trabajaba mucho con adultos mayores, tenía, bueno, mucha gente entrenando particular, pero bueno, siempre fue el sueño mío de poder decir, tengo mi propio grupo, mi propio running team, y dedicarle 100% a eso. Así que bueno, hace 3 años conformamos el grupo con varias personas que yo venía entrenando, y el grupo fue creciendo, y bueno, justo ahora el 3 de marzo cumplimos 3 años, y bueno, el grupo por suerte sigue creciendo, y bueno, la idea es aspirar a más, a que, bueno, también que este deporte se empiece a hacer más conocido, que se empiece a sumar más gente. El grupo también está conformado por gente que no solamente que corre, sino que tiene objetivos de poder decir, hago esto por salud, hago esto para por el bien de uno. Así que, bueno, nada, el grupo está conformado por gente que corre, gente que camina, gente que, bueno, se pone objetivos personales, de no solamente de competir, sino nada, de superarse a uno mismo. Si yo pongo Diana Espierres en Google, me salta una página que se llama Cafecito. ¿Qué es eso? Cafecito es una página que generalmente usamos los viajeros, que bueno, es para poder ayudar económicamente. Cada cafecito sale de 100 pesos, y bueno, hay una cuenta de Mercado de Pago donde pueden aportar su granito de arena con un cafecito, dos cafecitos, la cantidad de cafecitos que uno quiera, que bueno, es una manera de ayudar económicamente a, bueno, a un mochilero, a alguien que anda viajando, un cicloviajero. La verdad es que bueno, me ha ayudado mucha gente cercana, mucha gente de mi grupo, amigas, amigos, viajeros también con los que me he encontrado en el camino, que me han ayudado a mí y yo los he ayudado a ellos. Así que bueno, nada, es una página que está teniendo mucha salida en todo el mundo, y bueno, nada, es una ayudita que bueno, que la idea es que puedan ayudar, que nos podamos ayudar entre todos. Acá veo que te han colaborado con 42 cafecitos. El cafecito cuesta, como decía recién Dayana, 100 pesos y se abona a través de Mercado Pago. Dayana Espierres, nos encantó conocerte, charlar un ratito, aunque sea en esta, bueno, mañana kermesera. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy bien, hasta la próxima.